Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes, día que vamos a dedicar a la sexta edición de la Ultra Trail Sierra del Bandolero, a la crónica y al análisis de lo que nos dejó esta prueba, primera cita de la Copa de Andalucía de ultrafondo, en su modalidad corta, en la bandolerita, y además puntuable, como saben, para el Ultra Trail del Mont Blanc y para las 100 millas de Estados Unidos. Pues en este caso vamos a comentar siempre en clave ubriqueña lo que nos dejaba una edición que ha estado marcada sin duda por las inclemencias meteorológicas: lluvia, viento, frío, granizo, nieve, barro. La verdad es que en esta edición los corredores han encontrado con todo tipo de adversidades. De hecho, para muestra, pues el número de corredores que lograron finalizar la prueba, la milla bandolera de 166 kilómetros, donde estaban inscritos 443 corredores, tomaron la salida 397, es decir, 46 ya decidieron no salir viendo las previsiones del tiempo y cómo, o por distintos motivos también, o cómo se presentaba el fin de semana. De los 397 que tomaron la salida, solo finalizaron 130, es decir, 267 corredores se retiraron durante el desarrollo de la misma. Y en la bandolerita, la prueba de 87 kilómetros, 625 inscritos, 530, casi 100, que no toman las, 530 toman la salida, casi 100 que no lo hacen, y finalizan 245, menos de la mitad, es decir, hubo 285 abandonos. Si sumamos las cifras, pues nos dan más de la mitad de corredores que abandonaron la prueba. En concreto, 552 corredores abandonaron en el transcurso de la misma. Entre esos corredores hubo un buen número de ubriqueños. Si hay una nota que hay que destacar de este fin de semana, sin duda, desde nuestro prisma, desde nuestro punto de vista, es el gran papel que un año más han hecho los ubriqueños en la prueba. Por ejemplo, en la larga, donde la victoria fue para Rafael Romero con 23 horas 13 minutos 18 segundos, los mejores ubriqueños fueron José Manuel Orellana, que consiguió finalizar en cuarta posición, y Juan de Dios Mateos Garcés, que lo hizo en sexta. Además de él, de estos dos corredores que entraron en el top ten, Ezequiel Suárez, Manuel Jesús García y Ángel García también consiguieron completar la prueba. En la modalidad por equipos, la victoria fue para el equipo Trail Camaleón, y la segunda posición para Las Balas Humanas, formado por los ubriqueños Juan de Dios Vilche, Sebastián Rodríguez, Antonio Prieto y José Manuel Villarte. En la prueba de 87 kilómetros, victoria absoluta para Juan Miguel Berzosa con 9 horas 56 44. Los mejores ubriqueños: Rubén Torres en la posición decimotercera, José Antonio Varea en la decimoquinta y Juan Carlos Romero, en la vigésima. Pero sobre todo, donde destacó el papel de los ubriqueños, en este caso de las ubriqueñas, fue en esta bandolerita, en la categoría de mujeres, donde Noelia Varela y Rocío Mateo se llevaron la victoria absoluta con un tiempo de 14 horas 34-28. Las dos entraron juntas en meta. Bueno, hay que poner a una primera y otra segunda, pero vencedoras las dos, entraron juntas en meta empleando el mismo tiempo y completando la prueba durante todo el tiempo en compañía. Pero la tercera posición también fue para otra ubriqueña, Marinieves Sánchez. La cuarta para una corredora de Villaluenga, pero de ascendencia ubriqueña, Patricia Venegas. Y la quinta también para otra ubriqueña, Lourdes Coronil. Pues un gran papel el que han completado los corredores ubriqueños en esta edición, que vamos a analizar en los próximos minutos. Hoy nuestro programa íntegramente dedicado a esta sexta edición del Ultra Trail Sierra del Bandolero. Lo hacemos en unos minutos, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Clínica Dental Ubrique, en Avenida de España número 88, frente a Unicaja. Contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Somos especialistas en ortodoncia, odontología general, implantes, prótesis fijas sobre implantes, ortodoncia dental, odontología infantil y estética dental. Durante este mes, descuento promocional del 30% en todos los tratamientos y 35% en implantes dentales. Clínica Dental Ubrique, pídanos cita sin compromiso en el teléfono 956-4685-84 y le regalamos la primera visita, las revisiones y la limpieza dental. Además, puede financiar su tratamiento en cómodas cuotas sin intereses. Clínica Dental Ubrique, disfrute de una sonrisa saludable. Séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 18 de marzo la sexta edición de su carrera por montaña con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información en la página web nutriaspantaneras.com. El próximo sábado 18 de marzo, séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Instituto Los Remedios, Policía Municipal de Ubrique, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos, Avenida de España, Cantina Zapata, Davileito, Dimopel, Quesos Ubrique, Pileus, La Bacería, Peña Taurina Hermanos Borquez, Chiquitines, Bar Las Cuatro Esquinas, Corte Aguilar, Papas Guapas, Rendimiento Físico 10, RS Sport, Bar Los Tres Caminos, Venta Rifá, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique y Radio Ubrique. Viajes Nevada organiza excursión a la costa de Almería en Semana Santa, 4 días, del 13 al 16 de abril, con visitas a Dalias, El Ejido, Mojácar, Garrucha, Níjar y Guadix. El precio incluye autocar de lujo, hotel de 4 estrellas en régimen de pensión completa, guía acompañante y seguro de viaje. Precio por persona 260 euros. Para más información y reservas, teléfono 617-478-232. Preguntar por Antonio. Pinturas Rafa en Avenida de Cortes, número 16. Especialistas en pinturas, todo lo necesario para dar color a tu hogar. Pintura anticondensación con efecto termoaislante y antimoho, especial para decoración interior y exterior, espacios como baños, techos, cocinas, gimnasios o saunas. Pintura fragancias, cada color asociado a un aroma, lavanda, eucalipto, pomelo o frambuesa. Proteja los tuyos con la pintura Gama Antibacterias. Es una pintura mate al agua de excelente calidad para interiores sobre yeso, cemento y ladrillo, con un acabado espectacular sobre superficies lisas. Pinturas Rafa, en Avenida de Cortes, número 16, teléfono 956-460865. Estamos en constante evolución. Cinco y 39 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en esa crónica de lo que fue la sexta edición de los Bandoleros, de la Ultra Trail Sierra del Bandoleros, pero antes quisiéramos recordar que hoy, mañana y pasado, los socios de la Peña Sevillista entre 4 y 12 años pueden inscribirse en la excursión que van a llevar a cabo este sábado a Sevilla para presenciar el partido entre el Sevilla Fútbol Club y el Deportivo Leganés, correspondiente al Campeonato Nacional de Liga. Hoy martes 7, mañana miércoles 8 y el jueves 9, entre las 8 y las 9 de la noche pueden inscribirse o obtener información en la Peña Sevillista de Ubrique. En este caso, los tutores de los pequeños, porque es una excursión gratuita solo para niños y socios de la Peña Sevillista entre 4 y 12 años. Por cierto, que recordamos también que sigue abierta hasta en principio el día 9, hasta el próximo jueves, la inscripción de la quinta travesía solidaria a la Petaquina. Lo pueden hacer en la trastienda. Vamos a meternos de lleno hablando ya de lo que ha sido esta sexta edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero. Vamos a tener la ocasión de hablar con algunos de los protagonistas que estuvieron precisamente este fin de semana en esta cita, algunos de los corredores. Enseguida nos vamos a quedar con los datos, con los tiempos, con las clasificaciones, pero en este caso prima el tiempo libre que tienen nuestros invitados para poder hablar con ellos. Por eso vamos a hablar con uno de los componentes del equipo Las Balas Humanas, que conseguía la segunda posición en la modalidad por equipos. Hablamos de Antonio Prieto, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Vaya fin de semana intenso, pasado por agua. No sé si habrá sido una de las ultras más duras por las condiciones en las que se ha desarrollado, de la que habéis hecho. Y eso que no han sido pocas, ¿no? Para mí personalmente ha sido la más dura, pero con mucha diferencia, Jesús. Mucha diferencia. Hemos estrenado, la verdad es que la teníamos estrenada, con agua, con frío, pero no nos esperábamos esta tempestad tan grandísima que hubo la madrugada del viernes al sábado, la verdad. Uh-huh. Fue horroroso. Ustedes como buenos conocedores del terreno, más o menos supongo que se haríais una idea de lo que se podía encontrar, pero superó las expectativas, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar, cuando no había previsiones ni de lluvia, que incluso cayera esa nevada en el Simancón, ¿no? Claro, es que sabíamos que nos iba a llover, la verdad, nos iba a llover. Pero de esa manera, que estuvimos 25 horas lloviendo, ¿eh, Jesús? Uh-huh. 25 horas que se dice pronto, mojado, vamos, bueno, mojado las 35 que echamos, pero quitando desde que salió la carrera hasta las 8 de la tarde, que fue cuando empezó a llover, hasta las 8 de la tarde del sábado siguiente, lloviendo, pero lloviendo, ¿eh? Que no es chispeando, lloviendo. Uh-huh. Y arriba en el Simancón, pues no te digo nada, viento, nieve. Yo, de verdad, a mí por la cabeza nunca se me había pasado abandonar, nunca, ninguna carrera, ninguna. Uh-huh. Pero si se me fuera ocurrido en esta, me fuera quedado seguro, seguro. Yo, de verdad, todo el mundo que ha abandonado, los felicito porque es lo mejor que hicieron. Si no lo tenían claro, lo mejor que hicieron fue no meterse en la sierra, de verdad. Uh-huh. Antonio, ¿qué tipo de planteamiento hicisteis para esta prueba? Bueno, nosotros siempre, antes de salir, lo hablamos, dijimos, bueno, tal como se presenta la carrera, esto es resistencia, esto es terminar. Aquí el reloj no vale, aunque nosotros nunca vamos con reloj, pero aquí hay que terminar. Esto es supervivencia porque había que llegar a meta y ya está. Había que llegar y los cuatro nos fuimos apoyando toda la carrera. Tú sabes que llegar cuatro personas a la meta, eso es muy complicado, eso. Uh-huh. Eso no lo sabe nadie, ¿eh? Salir cuatro personas y entrar a la meta cuatro, con sus pájaras de uno, que vamos a ver, a pájaras le da uno, le da el otro, pues nos las tenemos que ir comiendo los cuatro. Después llegamos a un avituallamiento, uno sale antes, otro después, pues nos tenemos que aguantar. Que aguantarnos, son muchas horas juntos, nos conocemos uh-huh. muy bien y eso hay que saber sobrellevarlo. Uh-huh. Lo que yo dice, los malos momentos no le dan a los cuatro a la vez, sino primero a claro. uno, luego a otro, pero claro, dependéis de los demás. Incluso claro. para lo que tú comentas, el hipotético caso de que uno se plantee o uno se vea ya muerto, Y sí. se plantea el hecho de abandonar, como que el hecho de hacerlo por equipo te hace aguantar más, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, tú sabes que ya tienes la responsabilidad de ayudarme ya a cargar esto, después los estrenos, pero vamos, que si hay una persona mala, nosotros lo tenemos claro, nos uh-huh. abandonamos los cuatro, ¿eh? ¿Tú? Uh-huh. Sí, vamos, eso es seguro, el equipo nos sigue. Uh-huh. Bueno, Antonio, lo que fue la prueba en sí, y cuéntanos, ¿cómo fue vuestra noche, vuestra primera noche? ¿Cómo fue esa noche, esa subida al Simancón? ¿Qué se encontrasteis? Bueno, a nosotros realmente la carrera salió muy rápida desde el principio, desde Prado, la gente corriendo como loca, no sé, no termina la gente de aprender, o yo no es que sea tampoco un experto en esto, ¿no? Pero tengo algunas, pero uh-huh. que la gente salió muy loca, no lo entiendo, sabiendo que como si la carrera terminara en el bosque y allí no había ni empezado, vamos. Uh-huh. Subió cortafuego primero, allí no nos llovió a nosotros, en Albarracín no nos llovió nada más que la bajada, al terminar la bajada esta peligrosa que había, uh-huh. que aquello es peligroso, ¿eh? Aquello es muy peligroso, unos resbalones, allí se caía uno y se llevaba cinco por delante, vamos. Uh-huh. Aquella bajada era horrorosa. Uh-huh. Después un cortafuego nuevo que hay, que también rebalaba muchísimo, y total, nuestra expectativa era llegar a los llanos del campo, bien, uh-huh. hombre, dentro de nuestras posibilidades, Y nada, desde allí salimos, partimos hacia... Nos empezó a llover poco antes de llegar a los llanos. Uh-huh. Desde allí partimos hacia el Boyá y allí poco a poco pues fue diluviando y cuando dimos vista al Boyá, aquello era un infierno, de verdad. Uh-huh. Aquello era un ventisquero que, de verdad, a que se le pasara por la cabeza lo más mínimo, para quedarse. Por eso yo siempre digo que los ultras, el físico es muy importante, la verdad. El físico... Tienes que entrenar, pero el psicológico, yo te digo que está al 50% o más. Sí, claro. Porque te pasan muchos bajonazos en una carrera tan larga y, vamos, que te tira. Son mucho tiempo el cuerpo al límite y el que la cabeza claro. sepa gestionar eso, pues es lo que se entrena sí. al fin y al cabo, ¿no? Sí. Claro. Uh-huh. Bueno, llegamos algo ya, comimos algo y venga, vamos a tirar. Aquí nos quedamos, vamos, tiesos. Porque tú vas caliente, aunque vayas mojado, la ropa va mojada, pero en el momento que te paras, se te enfría, entonces, uh-huh. nada, 3 minutos, aquello fue 3 minutos, poner las pilas, ponerte el frontal, todo, pues vengámonos. Salimos helados, poco a poco empezamos a coger calor, y cuando ya llegamos a la presilla, aquello sí que era un horror también. Total, ya sabíamos lo que nos enfrentábamos. Ya uh-huh. subiendo a las presillas veíamos la gente que se estaba volviendo, o sea, la gente arrancaba del Boyá para arriba, y cuando veía lo que le esperaba... Se volvían. Para atrás, es que no... Que no merecía la pena. Nosotros nos íbamos los cuatro apoyando y, mira, lo superamos. Y después ya en el Simancón, bueno, allí era como un muñeco. De ellos, el viento te llevaba, te tiraba. Un infierno, eso de verdad, ¿eh? Yo, la gente no se lo creerá, pero yo es de las pruebas más duras que he hecho. ¿Y el granizo y la nieve, ¿no? Claro, frío, granizo, nieve... Ya decíamos, vamos a llegar a Villalengua como sea, porque esto te tienes que ir plantando pequeñas metas. Esto no puedes pensar nunca en lo que te van a encontrar en corte, sino Villalengua, venga, Villalengua. Ya llegamos a Villalengua, pues vamos a algo calentito y nos decidimos tirar para Ronda. Ya seguía lloviendo, pero nos creíamos que iba a dar más el viento en los llanos de Liva y no daba tanto viento allí. Eso, conseguimos llegar a Ronda, comimos, allí estuvimos mucho tiempo, mucho. Que realmente tú piensas, y no es tiempo perdido, porque la gente se cree que tú te paras en un avituallamiento y es tiempo perdido, y yo soy de los que creo que no, porque ese tiempo después lo recuperas. Tú vas mal y sigues para adelante y al final te tumba, entonces tú prefieres descansar, tomarte algo calentito y venga, vamos a tirar otro poco. Y nada, así fue toda la carrera. Después te digo una cosa, atravesamos los llanos de Liva y había un arroyito de agua. Sí. Pues bueno, a la huerta... En un río. A la huerta... Era un río, un río, eso era impresionante, el agua que había caído toda la noche, y desde Jimera a la estación de corte, eso fue el tiempo que estuvimos, los arroyos que cruzan eran ríos, nos teníamos que meter hasta la cintura de agua, que llegamos a corte y se lo comentamos a las personas que había allí en el avituallamiento, que si la organización sabía realmente cómo estaba ese tramo, porque a lo mejor ellos irían por la mañana o el día anterior y... Cuando aquello se le hicieron los bigotes, que corría peligro la vida de las personas, ¿eh? Sí, continúa. Claro, ya desde corte, pues, llegamos a Villalengua. Allí la verdad es que estuvimos demasiado tiempo, estuvimos una hora y pico. Y nos decían que lleváis segundo, vais tercero, pero que en nuestra cabeza no pasaba nunca. Nosotros no hemos querido nunca ganar esto. Nunca hemos querido ganar. Y, pues, bueno, si te has encontrado, pues... O bienvenido sea, y ya está. Y ya nos dejamos, ya queríamos, lo que queríamos era llegar a Prado. Como fuera, apoyándonos unos a otros y se acabó. Entonces, Antonio, ¿no habéis tenido control durante la prueba de la situación del resto de equipo? Llegamos a las mesas y no lo tenían claro nadie. Yo desde aquí, de verdad, quisiera darle también un pequeño tirón de oreja a la organización, porque para mí, bandolero, la prueba por excelencia es la larga, ¿no? Creo, ¿no? Que es con la que nació. Y personalmente creo que al ser campeonato de España, la corta, se han volcado un poco más, creo, ¿eh? Uh-huh. Tanto en los controles como en todo. Porque en Albarracín, el que fuera quería hacer trampa lo fuera eso, Jesús. Que hay que valer para hacer trampa. Porque yo para eso no me apunto a ninguna carrera, pero todos nos conocemos. Un poco más de control. Tú llegabas a un pueblo, en uno se cogían el dorsal, en otros no. En otro tenían la maquinita para pasártela por el chip. Yo creo que en esta carrera, para la organización, para tranquilidad de ellos, como se organizó la del regional este año, que estuvo muy bien, que fue un geolocalizador, y en todo momento tenían controlada a todas las personas, tanto cuando entraba a la sierra como salía. No sé, deberían de volcarse un poco más, pienso yo, ¿eh? Que ha estado muy bien, ¿eh? Que yo no le puedo poner pega ninguna. Pero he visto yo, bueno, y el comentario ahí entre la gente igual, que la gente no sabía, nosotros no lo sabíamos. De eso, llegamos a Villaluenga la segunda vez y vi ahí al Peri, al juez, que el año pasado estaba él en ronda y nos dijo que el año pasado también quedamos tercero. Que yo, vais tercero. Pues ya más o menos teníamos una orientación que a nosotros prácticamente nos daba igual, pero este año es que no lo sabíamos. En unos lados segundo, en otros tercero. Es más, del bosque para abajo no sabíamos todavía si íbamos segundo o tercero. Bueno, Antonio, el hecho de estar vosotros como equipo más que acostumbrados a entrenar juntos, eso sin duda ayuda mucho a la hora de conoceros, ¿no? Me refiero, ¿sabéis cuándo se puede apretar, cuándo no, cuándo uno está bien y cuándo no, ¿no? Se conocéis perfectamente en ese sentido, ¿no? Claro, no, nosotros siempre nos tenemos que habilitar al más débil. Al más débil. Pero como eso es por momento, tampoco... Claro. Que siempre no es el mismo. Te iba a decir que, de todo modo, habéis conseguido más o menos que los 4 o 5 que se juntáis para correr estéis casi en el mismo estado de forma, ¿no? Mira, si nosotros empezamos prácticamente juntándonos, yendo a la carrera juntos, y salíamos y entrábamos juntos, que esto de hacerlo por equipo fue a raíz de... el año pasado, ¿por qué no entramos por equipo? Si al fin y al cabo entramos y salimos juntos, de hecho, bueno, vamos a apuntarnos. Y pues bueno, pues nos va bien porque, como es lo que tú dices, nos conocemos tanto, salimos mucho y nada más mirarnos a la cara sabemos de sobra cómo vamos. Que yo afloja, dale un poquito aquí, ¿sabes? Que sí, que nos conocemos mucho y yo creo que ese será el resultado de esto. De eso ya te digo que de los equipos que había han entrado solo dos. Solo dos equipos habéis logrado. Es una modalidad muy complicada por lo que tú dices. No solo te controlas a ti, sino que controlas a cuatro. O tenéis que controlaros cuatro. Y son cuatro mundos, ¿no? Claro, cuatro mundos. Es que eso... Y cada uno de lo que hablamos. También aguantarnos, ¿no? Porque a lo mejor tú quieres ir un poco más rápido y tienes que ir al más débil. Y después te toca a ti el pajarón. Y es que es así. Es que eso es así. Porque uno solo llega al avituallamiento, ¡pum! Y se va. Pero cuatro no. Pero supongo, Antonio, que dará un sabor especial, ¿no?, el compartir esta experiencia de esta manera en equipo, ¿no?, entrar por equipo y bueno, poder participar, que ir uno solo, ¿no? Yo creo que le da un plus, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, sí, y además nosotros somos amigos, nos llevamos muy bien, nos pegamos nuestra risa, la gente se pega a nosotros porque nosotros vamos recogiendo gente por el camino, como yo digo, que nosotros no corremos con reloj, nosotros vemos una persona mala, nos paramos. ¿Qué te pasa? ¿Qué se te ofrece? ¿Quieres crema? ¿Quieres vaselina? ¿Quieres sales? ¿Geles? Lo que sea. Lo que queremos en lo harto es para la gente, aunque nos quedemos sin ellos nosotros. Y la gente se nos pega a nosotros porque es que nuestra manera de ver las carreras hechas a lo mejor es un poco diferente a otras personas. Antonio, sinceramente, ¿se os pasó por la cabeza retiraros en algún momento? A mí personalmente no, y yo creo que al resto de compañeros no. Sí que es verdad que un punto ahí que uno de los compañeros tuvo una hipotermia y la verdad, no retirarme, pero el no saber lo que hacer, porque donde estábamos era complicado salir, era en la presilla abajo, en el llano de Lendrina, y aquí parados no podíamos estar los cuatro, porque entonces que caíamos, es que no es que caíamos de la carrera, es que nos moríamos allí, vamos, de frío. Entonces, pues, venga, poco a poco, ven meneando los dedos, venga, vamos para arriba, poco a poco, y así, poco a poco, fue entrando en calor. Pero abandonar, pasar por la cabeza de abandonar, no, en ningún momento, a ninguno de los cuatro, ¿eh? Yo creo que no. Sí, continúa, perdona. Eso, que como esto es tan largo, pues, a lo mejor, hay veces que tú dices, que yo, a mí no se me pasó desde luego, porque el día que se me pase, me para mí que no... No me apunta ninguna más. Esto es sufrir, ya está. Esto lo sabe uno lo que es. Y la gente dirá, no están locos esta gente. Pues sí que estamos, pero loco es el que se levanta a las 6 a tomarse una copa, el que se va a de cacería a pegar tiro, el que, yo qué sé, lo que tenemos que respetarnos todos y cada uno disfruta de la su manera. Y ya está. Oye, Antonio, ¿desde cuándo estáis preparados? Que esto es un hobby, que esto no se nos puede ir la cabeza tampoco. Claro. Está claro. Una forma de vida, un hobby, bueno, que te transforma en una forma de vida. Te preguntaba, ¿desde cuándo estáis preparando bandolero? Pues empezamos en Navidad. Después de Navidad, yo un poco antes, la verdad. Antes de Navidad hicimos alguna salida, pero claro, ya traíamos la preparación de cenar. O sea, que descansamos un mes y medio por ahí y empezamos otra vez. Y después de eso, los años, también te da la experiencia de que no hay que estrenar tanto, No hay que estrenar tanto. Nosotros hemos hecho dos largas, de 50, 60, y una se fue un poco más porque hicimos Villalonga, Villalonga, y al venir para acá había una batida, y tuvimos que dar un voltio que se encajó en cerca de 70, pero no estaba en nuestra cabeza hacer eso. Y después, yo creo que distancias cortas y estrenar toda la semana a un ritmo medio que, no hace falta estrenar tanto, eso, no hace falta. Ya para irnos despidiendo, Antonio, ¿qué otros planes tenéis para participar en esta modalidad por equipo? Me refiero, ¿tenéis otras pruebas a la vista, sí? ¿Una que hayáis pensado que podéis participar? De momento no hemos pensado nada, Jesús. Ahora descansar. De momento, descansar y lo que venga. Hombre, nosotros nos gusta mucho ordenar, siempre lo hemos hecho y no sé. Seguramente lo haremos, pero vamos, esto todavía queda. Vamos a ver cómo la situación de cada persona para ese momento. Y ya por último, Antonio, las chicas chapó, ¿no? Bueno, de eso quería yo despedirme con eso. A la feminidad Ubrique, vamos, un 10, pero a todas, ¿eh? A todas. En especial, hombre, el podium, por supuesto, son amigas las tres mías, Rocío, Noelia y Marinieve. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Si es que lo dieron todo, lo dieron todo y demuestran día a día que con trabajo y sacrificio se consigue todo. No en el deporte, sino en la vida, eso después te sirve en la vida. Y un poco después de Lourdes, que también, que quería decir de Lourdes, también, la progresión que ha tenido. Pero vamos, en especial a todas, las felicito a todas porque el deporte femenino en Ubrique, nos está comiendo a los hombres. Hay que darle un cursillo para poder entrevistarlas, ¿eh? Que no quieren. Pues no quieren. No quieren, pues ya no se puede, yo de... No se puede, yo creo que más que nadie no se puede, pero bueno. Bueno, pues, sí, también es verdad, sí. Antonio, muchas gracias, ¿eh? Y enhorabuena. Dime. Que te quiero comentar el detalle que ha tenido el primer equipo con nosotros, que se ha puesto en... Porque el cabreo nuestro fue no queda primero. No queda primero no por nada, sino porque había un bar en Prado que daba 50 cervezas al primero, ¿sabes? Y ese era nuestro cabreo. Y los chavales se han puesto esta mañana en contacto con nosotros para que nos tomemos la cerveza junto con ellos. Ah, mira, pues... Es un detallazo, ¿eh? Todo un detallazo. Eso, vamos... Compartáis experiencia, sin duda. Bueno, sí, además bueno, los chavales son encantadores, ¿eh? Porque terminar aquello es lo que decían ellos. Esto es un premio gordo, ¿eh? Nada más que terminarlo. Así que no serán 50, serán algunas más. Son los componentes del Trail Camaleón, ¿no? Es el equipo Trail Camaleón, que se lleva Puerto Real, creo que son. La victoria. Pues nada, Antonio, sí. Muchas gracias, ¿eh? Pues gracias a ti. Un abrazo, gracias. Enhorabuena. Hasta luego. Venga, gracias, hasta luego. Vamos a aprovechar porque hoy tenemos el tiempo muy limitado, ¿no? En este caso vamos a quedarnos pues con las clasificaciones lo más rápido posible antes de entrar con el balance del organizador. Comenzamos por la prueba larga. La victoria fue para Rafael Romero con 23 horas, 17 minutos, 18 segundos. Seguido de Manuel Ruiz, 27:50:13, Jesús Grosso, 25:39:21 y José Manuel Orellana, cuarto, el mejor ubriqueño, con 46:15:11. Detrás de él, Antonio Jesús Villena, 26:29:19 y sexta posición para Juan de Dios Mateos Garcés, 26:41:16, además se lleva la victoria en la categoría Máster. Dos ubriqueños entre los 10 primeros. Además, en esta prueba... También finalizaron Ezequiel Suárez en la posición 63 con 36 horas 36 minutos 1 segundo y los hermanos Manuel Jesús y Ángel García con un tiempo de 40:34:09 completaron la prueba juntos y terminaron en la posición 102 y 104 respectivamente. En la categoría femenina la victoria fue para Conchi Cubas con 33 horas 26 minutos 52 seguido de Marcelina de Luque 34:19:42 y Montserrat Sánchez, 36:07:17. Y lo que se refiere ya a la modalidad por equipos, como hemos comentado con Antonio Prieto, pues el equipo vencedor fue el del Trail Camaleón de Puerto Real, con un tiempo de 32:09:48, formado por Francisco Javier García, José Antonio Regadera, Álvaro Soto y Pedro José Valero. El equipo Las Balas Humanas, de Juan de Dios Vilches, Sebastián Rodríguez, José Manuel Villarte y Antonio Prieto, finalizó con 35 horas, 16 minutos, 40 segundos. En total, pues de los 12 ubriqueños que estaban inscritos en la ultra, en la modalidad larga, finalizaron 9, lo cual no está nada mal. En lo que se refiere ya a la prueba de 87 kilómetros, la bandolerita, la victoria fue para Juan Miguel Berzosa con un tiempo de 9 horas 56 minutos 44, seguido de Juan Miguel Chacón, 10:07:29, y José Antonio Cuevas, 11 horas 1 minuto 14 segundos. ¿Los mejores ubriqueños? Pues Rubén Torres, que fue decimotercero con 12:39:59, seguido de José Antonio Barea, decimoquinto, 12:46:49. Juan Carlos Romero, 13 horas 29 minutos 18 segundos. Aurelio Macías, 13:57:07. David Márquez, 14:08:22. Jesús Puerto y Jesús Casilla, 15 horas 7 minutos 43 segundos. Antonio Chacón, 15:11:26. Rubén Casilla, 15:16:51. Antonio García Jiménez, 16:23:49. Antes que él, Juan Antonio Domínguez, 16:17:34. Tras él, Antonio García Jiménez, 16:23:49. Juan Luis Ordóñez, 17:05:21. Pedro Sánchez, 17:42:24. Segundo clasificado de la categoría promesa. Juan Luis Rosado, 17:49:13. José María Garcés, 18:34:21. E Ignacio Jesús Jiménez, 20:57:27. En total, 16 los que lograron completar la prueba. Puede que se nos haya traspapelado uno, algún corredor ubriqueño. Si es así, rogamos que nos lo comuniquen. Pero bueno, esto es lo que hemos podido sacar en esa clasificación. Y en la categoría femenina, en este caso, la victoria, como hemos dicho, ha sido para Noelia Barea, 14:34:28. Segunda posición, Rocío Mateos, 14:34:28. Y tercera para Marinieves Sánchez, 15:32:46. Tras ella, Patricia Venegas, 16:00:54, de Villaluenga, pero de ascendencia ubriqueña. Y quinta, Lourdes Coronil, 18:34:21. Pues estos son lo que hicieron las ubriqueñas, prácticamente las cinco primeras clasificadas corredoras de nuestra localidad, lo cual es digno de mención, digno de destacar el nivel de las corredoras ubriqueñas, que cada vez va a más. El año pasado recuerdo que fueron 8 las inscritas y 8 las que finalizaron. Este año pues ha habido alguna retirada, pero el haber copado ahora mismo el podium de la general pues no está nada mal. Como decimos, vamos a hacer un pequeño balance organizativo de lo que ha sido la prueba con el secretario del Club Tritón de Prado de Rey, el organizador de la prueba. Hablamos de Miguel Pozo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Una sexta edición, como decíamos, comentábamos con Antonio, pasada por agua. ¿Qué balance o calificativo le darías a la Ultra Trail Sierra de Bandolero de este 2017? Bueno, desde el club el balance que le damos es más que positivo, vamos. Después de la que nos cayó y hemos salido de esta, yo creo que ya no hay nada que nos eche abajo. Uh-huh. Se ha salido airoso. Unas previsiones de lluvia que, bueno, en principio no había, pero que fueron peor de lo que se esperaba. Bueno, estas cosas en la montaña suele ocurrir en esta fecha, pero quizás no se esperaba tanto, ¿no? Claro, hombre, si tú te pones a ver, tampoco fue tanto, es tú, lo que pasa es que fue constante. No fue una lluvia torrencial, pero es verdad que no paró desde el viernes por la noche. Sino que luego estuvimos mirando y en el 2013 que casi cayó el doble. Fue menos tiempo, pero cayó el doble. Claro, esto es lo que pasa, que estuvo acompañando a los corredores prácticamente desde que salieron hasta que cruzaron la meta, y da la sensación de que han sido más. Claro, no es lo mismo salir seco que salir ya mojado. Miguel, 345 corredores de casi unos 1.100 inscritos pudieron finalizar. Bueno, esto desde luego hay que quitarse el sombrero ante ellos, pero el número de retiradas ha sido bestial, ¿no? Sí, ha sido bestial, sobre todo, hombre, en comparación, tú sabes, mira, yo tengo aquí la... De la larga salieron 397 y llegaron 130, y de la corta salieron 530 y llegaron 245. O sea, ya te digo, de abandono, pues, más de la mitad. En la larga un 25% llegaron, nada más. Claro, eso es lo que comentamos nosotros, lo que revela es, sin duda, que aunque quizás, como has dicho tú, haya llovido menos que aquel año de 2013... Pero por las circunstancias que se han dado, esta prueba ha sido mucho más dura, ¿no? Claro, mucho más dura. Entre el tramo nuevo que metimos, que es verdad que ha hecho mucha mella, muchísima mella los corredores, la inclemencia meteorológica, A eso se unió el frío, el viento y la nieve del viernes por la noche, pues dime tú a mí, el que terminó, vamos, terminó de aquella manera. Ya el número de los que no tomaron la salida, sobre todo la bandolerita, fue considerable, ¿eh? Supongo que no se atrevieron ante el panorama que había y lo que se había vivido la noche anterior, ¿no? Claro, así fue, sí. De la bandolerita, pues casi 100 corredores menos salieron de los inscritos. Le dieron las horas al lobo. Lluvia sin parar, aunque entiendo, como tú bien comentas, que lo peor se vivió en la noche del viernes al sábado, ¿no? Perdón. Te iba a comentar, Miguel, tú estabas inscrito para realizar la prueba, ¿no? No, pero vamos, yo estaba inscrito por error, no por error, sino que, tú sabes, las pruebas en las bases de datos las tengo... Sí, para hacer la prueba con tu nombre. Claro. Bueno, por lo tanto, organizativamente, ¿cómo viviste esa noche del viernes? Pues mira, yo como director de carrera lo que hago es coordinar todas las posibles emergencias que pueda surgir durante la carrera. Pues la verdad que la distancia larga es la que menos problemas nos ocasiona. No es que son corredores experimentados que saben dónde se van a meter y van bien preparados. Saben que si se retiran y tienen que esperar en un atallamiento 10 minutos, un cuarto de hora o 20, lo van a esperar. Nosotros no podemos tener un coche para cada persona esperando dónde se va a retirar. Los mayores problemas los tuvimos con los de la corta, y tampoco fueran problemas, porque ya sabíamos dónde se iban a retirar la gente y entonces teníamos los coches preparados allí para esto. Destaca también, hablando de la larga, que los gallitos son los primeros en abandonar. La verdad es que nos comentan que la salida fue muy rápida y claro, con las condiciones que se encontraron, muchos de ellos, pues, digamos, no iban pertrechados para esa lluvia y ese frío. Digamos que es la manera, los que van a por la carrera tienen que arriesgar desde el principio y suelen ser los primeros en pagarla, ¿no? Cuando se dan circunstancias como esta. Claro, además son tíos muy calculadores. Por ejemplo, José María Espinal y Joan Mar, que fueron los dos que fueron en cabeza y se retiraron. Son tíos muy calculadores. Ellos lo que no querían es que le cogiera la noche antes del boyar. Entonces por eso aprietan. Y luego se lo estudian al máximo, llevan sus propios avituallamientos, sus propios coches que le siguen. Y mirá, se retiraron. No podían más y ya está. Esto es así. Es una carrera, aquí tienen todas las mismas posibilidades. Miguel, entiendo que los principales problemas o motivos de abandono ha sido, por ejemplo, la hipotermia o principios de hipotermia o ¿cuál ha sido el principal? Yo creo que el principal ha sido el agua, el salir mojado y correr mojado y un kilómetro, otro kilómetro, los primeros 30 kilómetros o hasta Villalobos el 40 y tanto, que son todos lo más difícil. Yo llega un momento que tú dices, ¿qué necesidad tengo yo de seguir? Es que no puedo más. La hipotermia posible será uno de ellos, pero es verdad que casos graves de hipotermia no tuvimos ninguno. No, pero yo te lo comento porque me han comentado pues que hubo mucho que se retiró pues, precisamente por el frío, ¿no? Y por ese principio de hipotermia. Lo que pasa es lo que comentamos en la salida, el sábado, antes de la salida de la bandolerita. No podemos venir a correr en la montaña con unas bambas de ir al paseo marítimo. Lo comentamos con los jueces allí. ¿Qué hacemos? ¿Suspendemos o no suspendemos? No se puede suspender, mire usted, que es agua nada más, el agua es igual para todos. Lo que tenemos que venir es pertrechados bien a la montaña, que sabemos dónde venimos, no es manga corte con carzona. Claro. Aparte que ha habido incidentes importantes durante la prueba. Tan solo hubo un incidente, pero no importante, sino uno de los participantes de bandolerita que se clavó una astilla en un pie y tuvo que ser evacuado por el grupo de rescate, pero nada más. Digamos que fue así lo más destacado. Eso fue de lo más destacado, fue eso, pero luego un par de pérdidas que fueron resueltas rápidamente y poco más, ¿eh? Los de la bandolerita, bueno, con esa lluvia desde el inicio, desde que comenzó la prueba, entiendo que se encontraron un peor terreno que los de la larga, ¿no? Lo digo más por el barro que se crea, por el paso de los corredores anteriormente y porque, como bien nos comentaba Antonio, lo que en principio eran pequeños arroyos llegaron a convertirse en ríos, ¿no? Claro, sí, pero vamos, nosotros en todo momento teníamos todo controlado, Jesús. Teníamos gente revisando el recorrido. Sabíamos en cada momento qué es lo que pasaba, teníamos controlado a la gente que iba pasando por los avituallamientos y quien faltaba de uno a otro lo llamábamos al momento, o sea que por ese lado no tuvimos ningún problema. ¿Se planteó la posibilidad de neutralizar algún tramo? En ningún momento, ni de suspender la prueba, o bajo ningún concepto. Uh-huh. Vamos, a no ser que recibiéramos instrucciones de la delegación del gobierno, porque una prueba cuando pasa, cuando la delegación decreta a nivel naranja o rojo, se suspende automáticamente. Claro. Entonces, mientras nosotros no recibiéramos esa comunicación, la prueba seguía adelante. Uh-huh. ¿Organizativamente para ti ha sido la más complicada? ¿Más complicada incluso que la de 2013 o no? No sabría yo qué decirte, porque la de 2013 es verdad que fue un caso puntual, en una hora puntual en Villaluenga, y esta fue como más larga, las incidencias, no las incidencias, sino necesito coches para tirar, necesito coches para tirar, pero siempre los mismos puntos. Claro. Claro, ya no de campo voy a de Villaluenga, ya no de campo voy a de Villaluenga. Entonces ya fuimos destinando los coches ahí. ¿Crees que han funcionado y han sido bien aceptados los cambios introducidos este año en el recorrido? Bueno, yo creo que habrá opiniones de todos los gustos. Imagino que para los últimos corredores, los que se retiraron, que tienen que buscar alguna excusa para decir que no he terminado, pues les dirán que es lo más duro. Pero yo creo que sí, que han sido bien aceptados. La prueba está ahí y el desnivel está publicado y el terreno lo conocen la mayoría. O sea, que tú sabes a dónde te metes. Supongo que esta es una opinión mía, Miguel, que ha servido también para una cura de humildad, ¿no?, a muchos sobre lo que es la montaña y lo que son 87 kilómetros, que quizás donde participa gente menos experimentada y se le pierde respeto un poquillo a esto, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, Jesús, desde el viernes. El viernes tuvimos una charla informativa, los jueces, que había cuatro aquí de la federación, conmigo mismo, y hablábamos eso. Vamos a ver, nosotros no nos vamos a poner a exigir el material obligatorio a cada uno por uno a los 1.100 corredores inscritos. Cada uno ya es mayorcito y debe saber lo que tiene que llevar para dónde se va a meter. Si es verdad que se pidió la manta técnica aleatoriamente y que llevaran el chaquetón o una chaqueta, pero yo cómo te voy a decir a ti si llevas unas calzones o unas mangas cortas que no salga. Entiendo que, bueno, que aparte de comentarlo entre vosotros, se lo comentaría a los corredores, ¿no? Por tu tono, te noto cierto a hartazgo, ¿no? En ese asunto. No es cierto hartazgo, es como todo. ¿Qué te digo yo? Pues yo sé dónde vivo, y si salgo a entrenar a la sierra, sé que me llevo, aunque sea de día, el frontal y la manta térmica. Yo no sé qué me puede pasar por ahí. Pero lo que no se puede venir es sin preparo, es que no lo entiendo. No lo puedo llegar a comprender cómo un tío puede venir a correr con unas bambas y con unas carzonas. De sin sentido llevar material. Común. O sea, yo puedo correr en carzona, pero sé que queda agua y que me tengo que llevar el material en la mochila metido. No lo voy a llegar a comprender todavía, de ahí todos los abandonos. Claro. Como que es de sentido común lo que tú comentas. Bueno, para despedirnos con un buen sabor de boca, ¿qué te ha parecido la actuación de tus paisanos en esta sexta edición? Hombre, espectacular. La verdad que sí, hombre, sobre todo el bandolerita al podio de las mujeres, míralo, y el bandolero, que te voy a decir, de García y el sobrino. Espectacular, la verdad que sí. Por lo menos siguen los ubriqueños subiendo al podio en las distintas categorías, en las distintas modalidades, y eso dice o habla muy bien de nosotros, ¿no?, de los corredores de nuestra localidad y lo bien que se conocen el terreno, la sierra y lo que le gusta y lo bien que se le da, entre otras cosas. Claro, y que saben dónde van, Jesús, que es lo de siempre, que saben dónde van y dónde se meten. Digamos que las retiradas de ubriqueños han sido siempre por causas mayores, digamos. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, Pedro Jesús Domínguez, que ha tenido la mala suerte de una indisposición, una gastroenteritis que le obliga a abandonar, pero digamos que a los ubriqueños no se les suele sorprender en cuanto a lo que tú estás comentando, ¿no? El no ir equipado o ser imprudente, ¿no? Claro, mira, Pedro, no, por lo que se retiró, porque Pedro es un tío experimentado, que ha hecho más que él, pocos hay. Y saben dónde se meten. Pues nada, Miguel, pues lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por habernos atendido antes en la previa y ahora en el resumen de lo que ha sido esta edición. Enhorabuena, porque al fin y al cabo, vuelvo a insistir, cuando se os pone a prueba en estas condiciones extremas en las que se dio la prueba, pues la organización responde y se termina la prueba sin ningún incidente de importancia y lo que hay, pues se soluciona pronto. Y nada, seguid dándoos ánimos, pues para continuar con ese trabajo, con esa línea que lleváis desde hace unos años y que bueno, que siga tan viva la ultra de los bandoleros, pues como está ahora mismo. Miguel. Joaquín, Jesús, pues muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Lo dicho, nos vamos a quedar los próximos minutos hablando de esta sexta edición de la Ultra Trail Sierra del Bandolero, ahora con las impresiones de los protagonistas. El que ha sido uno de los protagonistas, sin duda, de este fin de semana ha sido el ubriqueño José Manuel Orellana, que ha sido el mejor de los nuestros en cruzar la meta en la milla bandolera. No es su primera participación, pero sí, sin duda, la más destacada. Lo tenemos al otro lado del teléfono. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Vaya fin de semana que os ha tocado para meteros esa milla bandolera, esos 166 kilómetros, porque meteorológicamente no le ha faltado de nada. Bueno, sí, y lo que le ha faltado es el sol, ¿no? ¿Cómo ha sido la cosa? Pues sí, pues, como bien dice, ha sido lo único que ha faltado, un poquito de sol y poco más, porque después hemos tenido de todo, viento, lluvia a montón y frío, pues imagínate. ¿Cómo te encuentras hoy después de un fin de semana tan intenso? Pero no me refiero solo a lo físico, sino a lo mentalmente, porque son muchos meses preparando una prueba y que se haya conseguido superar en esa posición y en esas condiciones, pues supongo que tiene que reconfortar un poquillo, ¿no? Hombre, sí, pero si te digo la verdad, mentalmente siempre igual. No es la primera vez que participamos en Bandolero y yo siempre digo que Bandolero es la carrera que más me ha enseñado. Entre otras cosas, porque de todas las ediciones que me ha apuntado, prácticamente solo en dos ocasiones la he conseguido finalizar. Y entonces, casi psicológicamente, terminan más reforzados. Las veces que has tenido que pararte a pensar qué pasa aquí y este que echarle huevo y para más adelante y esto cuesta sacrificio y se va a sacar y a lo mejor ahora es el momento de decir, hace en el año 2013 que también estuvieron la meteorología muy mal, yo estuve 20 horas por ahí zumbando en la sierra sabiendo que no iba a llegar a meta, pero se estuvieron las 20 horas, eso ha servido para esta semana, ¿no? Y hombre, mentalmente bien, normal bien y mentalizado, vamos. José Manuel, una cuarta posición de la general en una ultra trail de Sierra del Bandolero está al alcance de muy poco y sobre todo teniendo en cuenta el elenco de corredores que estabais ahí en la línea de salida, ¿eh? Pues sí, Jesús, de todas formas la carrera fue más bien por descarte, eso sí es verdad, pero para hacer los descartes hay que estar ahí, claro, evidentemente. Y precisamente como planteamos la carrera, tanto mi tío y yo, que la idea era intentar hacerla juntos el máximo tiempo posible, al final nos separamos, bueno, al principio nos tuvimos que separar y sabíamos que posiblemente nos encontraríamos y así fue. Y ya cuando íbamos bajando de Jimera, dirección a Corte, ya íbamos diciendo, bueno, esto hoy, en la posición que íbamos, que era más o menos 8-9, una cosa así, dijimos, esto hay que aguantar. Y si aguantamos, posiblemente se quede más para adelante. Y a la vista está. Uh-huh. Una cosa que sí íbamos de la subida de Corte para arriba de la estación, y yo iba pensando lo mismo que mi tío, lo que pasa es que todavía no lo había dicho. Y me dice, bueno, pues a ver si ahora cuando lleguemos ahí posiblemente nos encontremos a dos, tres sentados y que hayan abandonado y adelantamos unos puestos. Y así fue. Llegamos allí y había dos corredores y eso por lo menos te sirve de alivio. Es decir, ahora cojo la cuesta hacia Villaluenga con más ganas. y te hace ver que el que llega a meta es el que va, el que lo tiene superado, digamos. En esta situación, en la experiencia, desde luego, es un grado la que tiene tu tío, pues vencedor, subcampeón, sabe perfectamente. Además, siempre hemos hablado de que el tramo ya de por la mañana, una vez que se uno enfila el regreso a Villaluenga, ahí es cuando empiezan ya las fuerzas a flaquear, y el que se consiga mantener bien a esas alturas, pues es lo que tú comentas, remonta muchas posiciones, más por abandono del resto que por otra cosa, ¿no? De hecho, creo que vosotros no llegasteis a adelantar a nadie, salvo al final, ¿no? Sí, vamos, nosotros fuimos todo el tiempo, eso, entre, yo creo que en ronda llegamos 9-10, bueno, en ronda a lo mejor 11, que íbamos, pero ahí íbamos un grupo del tercero, Jesús Grosso, que ha hecho un carrerón, iba junto con nosotros, el que ha quedado quinto, que no sé si es Daniel, creo que es, y después Ramón, otro que conocemos, también ha participado en la Arcos Localiza y demás, otro gran corredor de Ultra. Ahí vamos prácticamente todos juntos. A Ramón le dio un pajarón y se quedó, y tanto Jesús como el otro chaval salieron antes, y más o menos en esa posición íbamos. Ya fue por descarte, ya sí, ya a partir de ahí fue por descarte, y sí, llegando a meta fue donde yo me separé un poco de mi tío, pero entre otras cosas porque venían por atrás empujando un poco, y cuando nos lo cantaron, a mí me dio un subidón y me lié a correr como el que no llevaba hecho nada atrás. Y la verdad que llegando al cruce de la venta Garve, me encontré, iba el otro compañero, le vi el reflejo de la mochila y digo, hostia, como este sea el cuarto, que me llevaba más de media hora, ya, pa'lante, y era él. Y ya digo, pues ya esto, por lo menos, hay que hacerlo como se ha planteado, ¿no? Termina lo mejor posible. Bueno, antes de todo eso, bueno, una de las principales novedades que tenía la edición de este año era el tramo nuevo de la Sierra de Albarracín. ¿Cómo era? ¿Qué tal te fue? A nosotros, hombre, esa parte sí que es verdad que la encontramos a lo mejor un poco menos mojada que los de la corta, ¿no? Sí, perdona, porque cabe destacar que vosotros saléis el viernes a las 6 de la tarde y en ese momento creo que es el único en el que no ha estado lloviendo durante toda la prueba, ¿no? Ahí está. Nosotros nos empezaría a llover a lo mejor, en el Albarracín creo que algo cayó, pero no recuerdo bien eso, si ya era, por ejemplo, la bajada del Albarracín complicada, que eso sí se pasaba, a ver, no sé si miedo, pero sí mucho respeto, porque aun conociendo y sabiendo que allí tenían la ladera hacia abajo, tú alumbrabas con el frontal y decías, bueno, yo porque esto lo he visto de día, pero el que lo vaya a ver de noche o que lo vea ahora por primera vez, no vea. Se veía la ladera abajo y la niebla, o sea, tú no sabías dónde, si te caías no sabías dónde caías, ¿no? Pero, a ver, es montaña, es lo que hay. Gracias a Dios no cogimos mucho barro. También otra de las cosas que habíamos hablado cuando hemos hecho los entrenos y demás, todos así los que hemos entrenado y demás, era llegar allí no muy tarde o no llegar muy atrás para que no estuviera muy pisoteado. Porque ya aquella zona sí que el barro es muy, en el momento que se pisotea 2-3 veces ya se monta una capa que al como pongas el pie te cae. Y la verdad que era una zona de difícil paso. Pero vamos, tampoco tiene, no es muy larga, y lo peor es aquella bajada, un trozo de bajada. Luego el cortafuegos nuevo. Lo peor que tiene, diría yo, que al estar mojado o al estar toda la flora mojada, pues cuando vas pasando te está dando en las piernas, te está dando, aparte de los rozonazos, te entra un poco agua. Pero por lo demás tampoco, es montaña. Por lo tanto, intuyo que vuestra salida tuvo que ser rápida, ¿no? Digo, para evitar precisamente eso que nos comentabas del barro, ¿no? Pues fue rápida, sí, porque cuando miramos los tiempos y fue rápida según el tiempo que echamos, creo que no llegamos a la hora y habíamos hablado de 1:10 incluso, pero la verdad que después en ritmo, en carrera y eso, vas cómodo. Lo que pasa que, hombre, yo sinceramente, nadie, tú te preparas, pero tú en los entrenos nunca haces una tirada de ciento y pico de kilómetros. Claro. Tú no sabes cómo te va a responder el cuerpo. Entonces, tienes que saber más o menos cómo lo llevas y cómo llevarlo. Y así ir viendo y leyendo un poco la carrera durante todos los kilómetros. Son pruebas muy largas que te puede cambiar el cuerpo de un momento a otro. Uh-huh. Oye, José, y cuéntanos, ¿qué se encontrasteis en el Simancón? Porque tengo entendido que os nevó y todo, ¿no? Bueno, eso. El Simancón fue... Eso es lo que se me ha olvidado decirte antes, ¿sí? La nieve fue otro de los aspectos que dio o que tuvo la carrera bastante duro. El Simancón tuvo que hacer daño en la prueba sí o sí. Y cuando yo pensaba en la gente que iban en Carzona, digo, el que haya pasado por aquí en Carzona, no vea. El Simancón era una... Cuando empezaba, yo te hablo, por ejemplo, del tramo cuando yo lo hice, la subida del Ollano del Endriná, ya hacia Simancón, ahí me empezó a granizar un poquito. Claro, eso está todavía un poco con algunos pinos, Digo, mira, bueno, va a granizar, ¿vale? Ya nos habían hablado algo en salida que había granizado, que estaba nevando, no sé qué, pero tampoco sabes hasta qué punto te va a coger, más o menos. Y las previsiones, por lo menos las que yo vi, no eran de una nieve, o yo no vi nieve, por lo menos. Uh-huh. Bueno, a medida que iba subiendo, te notas que el granizo cada vez está haciendo que se asiente un poco la nieve al lado de las piedras. Mira, que voy a ver nieve. Que ya a lo último tenías que ir mirando para abajo viendo la pasada del compañero anterior. Pero es que la huella se borraba de la nieve que estaba cayendo. Y ya en la meseta del Simancón, ya aquello era un infierno. Aquello era... No podías mirar para adelante, el viento te daba por todos lados, de tener que ir... Yo me tuve incluso que hasta agachar un poco... No soy muerto, pero claro, pues me llevaba el viento y agacharte un poco, resguardarte con las manos y decir, bueno, pues aquí vamos a seguir la suela del zapato del compañero, porque si no, no llega. Se veían las balizas, pero claro, tú no podías mirar a ver qué baliza tienen más lejos, porque te daba... Yo recuerdo los granizos descomponerse dentro del ojo y notabas ese frío. Y la verdad que, hombre, hemos entrenado noches malas por ahí y eso. Y esa a mí es la primera vez. Esa es otra página aparte para escribir, la verdad. Ajá. Hombre, la suerte que tenéis vosotros que conocéis el terreno y sabíais que una vez que bajara de ahí también iba a cambiar la temperatura, ¿no? Pero los que no conocieran también, digamos, lo que es la sierra de esta sierra de Grazalema, la sierra de Cádiz, supongo que en esos momentos se plantearía abandonar la prueba, ¿no? Hombre, sí, y ya como ocurrió en el 2013, y de hecho íbamos pasando por allí, yo creo que eso lo pensarían todos los corredores, y sobre todo los corredores que conocen la prueba, que conocen el terreno y que conocen la meteorología por aquí, que eso iba a desgastar y que iba a ser un gran coladero, ¿no? Por decirlo así, un gran colador, mejor dicho. Uh-huh. La prueba, hombre, sí te digo eso, que cada vez viene la gente más. Este más año, preparada, al claro. principio no veía a nadie entrenar ni bandolero, pero ahora cada vez la gente se conoce la sierra prácticamente todos igual y con su GPS. Lo que sí yo veo o creo que es importante es conocer bien la prueba, saber dónde tienes que dejar, por ejemplo, lo de los usos de las mochilas. Eso es cosa importante. Eso es cosa importante que nosotros cuando llegamos a corte, Joan Mar era uno de los que había abandonado y estaba en Carzona. Y yo llevaba unas mallas detrás que le digo que yo, si quiere, cógela porque está recibo. Dice, no, yo ya ahora, después, no sé qué, no sé cuánto. Total, luego me cuenta Amparo que resulta que cuando estuvo en Villaluenga llegó igual, con la misma ropa, y le dejó ropa nuestra que tenía por allí porque dice que era que daba pena verlo. Y le preguntaron que si no había dejado ninguna mochila allí. Y dice, no, yo esperaba que esto no iba a ocurrir. Claro. Entonces, por eso, lo que habla de la meteorología, sí que es verdad que daban una meteorología a partir de Villaluenga o según los cortes, por ejemplo, como yo había planteado la carrera. Digo, a Villaluenga llegamos, por mucho que llegue, eso la 1:30 o 2:00, A partir de ahí daban una tregua de agua, creo que hasta las 7 de la mañana, una cosa así. Y no paró. Y no. No paró de llover toda la noche. Sí que es verdad que en la zona del Ibar, un poco, Ronda, llovía con menos intensidad. Entonces eso sí hace que, al ser también una zona de pista, vas trotando, el viento te seca y un poco creas tú un calor corporal que te puede mantener. Pero no paró en ningún momento, como ponía en la previsión, ¿no? Y se pagó, bueno, se pagó, que fue mucha agua. José, ¿cuándo se empieza a hacer mella en el cuerpo la falta de sueño y el cansancio? ¿Sobre qué hora? ¿Sobre qué zona? Pues mira, yo le temía eso. De hecho, los entrenos que hemos hecho de noche, también es verdad que algunos han sido incluso entre semanas, que llegas cansado, que al día siguiente sabes lo que te espera. Y a mí me daba el cansancio siempre muy pronto, ¿no? Y yo me notaba un bajón bastante pronto, sobre a lo mejor las 2, las 3 de la mañana, una cosa así. Y había entrenos que lo hemos terminado prácticamente a esa hora, incluso. Y sin embargo, en la carrera, yo no sé si fue la misma adrenalina de la nieve, de la sierra. Llegas a la una Villarroña, no te enteras. Y cuando sales para adelante, ya ahí sí. A mí, por ejemplo, que ese terreno me gusta menos, de los llanos del Iba para adelante, que es más pista, más monótono, más. Ahí sí pudo ser que te dé un poquito más el cansancio. Pero si te digo la verdad, eso yo no lo noté tanto como creía que lo iba a notar. Sí que es verdad que también justo antes, sobre las 5 de la mañana por ahí, ¿no? Antes de que anochezca, una o dos horitas antes de que anochezca, sí parece que te cambia el cuerpo. Y ya esperas a que te cambie el cuerpo otra vez cuando ya amanece, que ya parece que se revive otra vez. Pero la verdad que yo le temía mucho a eso y no ha sido para tanto. ¿Ha sido la edición en la que has terminado más entero? No, más entero no. En 2014 terminé mucho más entero. Mucho más entero, mucho mejor. También es verdad que en 2014 fuimos más cómodos. Y fuimos muy bien. Es que date cuenta que el tiempo en 2014 estuvo la noche buena, estuvo el día con calor, no tiene nada que ver. No es lo mismo correr por pista y sierra que correr por pista y sierra. Para colmo te pegas dos resbalones, que te tienes que meter por el agua, que los arroyos estaban a tope y muchas de las veredas eran ríos. Eso los de la corta lo pueden certificar. Y los de la larga, pues que te cuenten cómo estaba la zona de Jimera para abajo. Que eso, barro, agua. Ahí no se escuchaba otra cosa que no fuera agua. Bueno, esta ha sido la carrera del pasado fin de semana, la puesta en práctica de muchos meses de entrenamiento. ¿En algún momento habéis entrenado bajo unas condiciones meteorológicas parecidas? Este año hemos entrenado en agua, sí, alguna que otra vez, pero con tanta agua, no, yo no recuerdo ningún entreno así este año que haya sido tan duro. El día de la nevada gorda sí estuvimos a punto de salir a entrenar. De hecho, estábamos en Villaluenga cuando empezó a caer la nieve, que no veas, y estuvimos a punto de salir. Tuvimos un lazo, yo creo que bastante acertado, y nos venimos para abajo, porque si no era, salíamos a entrenar, pero luego nos íbamos a tener que quedar allí porque no íbamos a poder mover el coche. Y la verdad que este año no ha sido una condición, a ver, no hemos entrenado en una condición tan dura. Sí de agua, pero no con tanta. El año de 2013, sí me acuerdo yo, que sí se entrenó, yo entrené un par de veces con mucha agua, yo me acuerdo. Bueno, por lo tanto, pues mira, pues ya estaba uno preparado para lo que le podía venir. Después de una paliza como esta, José, ¿cuesta hacer tu día a día normal, digamos, en estos primeros días post-carrera, digo, por las molestias o el entrenamiento que habéis llevado a cabo está orientado precisamente a eso, a que los días después uno se encuentre o recupere rápidamente? Hombre, depende un poco, ¿no? Depende un poco de la paliza que te des en la carrera o como haya sido todo, ¿no? Yo, personalmente, que mi trabajo es físico, por ejemplo, además me gusta hacerlo, el lunes después de bandolero me pido un día de asuntos propios. El año que me metí en la modalidad corta, la primera bandolerita que hubo, que la tuve que abandonar, con muchos problemas de gastroenteritis, que estuve bastante mal, ese día me sirvió porque tuve que ir al médico, me sirvió porque no me podía mover de la cama. Y esa semana lo pasé mal debido al virus que tenía, o yo qué sé, yo lo pasé mal. Hoy, por ejemplo, pues sí, tengo alguna pedrilla, tiene, que si no es en el tendón, en lo otro, pero por regla general eso, las molestias y agujetas, yo voy a trabajar con más agujetas que estas. Con que no es algo fuera de lo común, ¿no? Ahí está, sí, sí. Bueno, José, ya para ir despidiéndonos, objetivo de esta primera parte del año cumplido, que era este bandolero, ¿a qué otras cosas le tienes echado el ojo en este 2017? Pues vamos a Sierra Nevada, si estamos ya inscritos para ahí, y no sé si la 101 se podrá hacer algo. Pero lo primero ya también es reponernos bien. Ha sido un mesecito que la carrera de Sierra Blanca, Jimera, ahora bandolero, pues ya descansar un poquito y ahí viendo. El mes de abril también haremos carrera, la de Benamahoma, haremos, no sé si la de Grazalema y el Gastó, que sí me gusta mucho para coincidir con algunos amigos y demás. Ahí estamos. Pues nada, José, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, ¿no?, por habernos los contado, por haber estado con nosotros. Lo segundo, darte la enhorabuena y de corazón me alegro un montón que hayas entrado en esa posición, en esa cuarta posición y el carrerón que hicisteis. Y nada, pues solo desearte que sigáis así, que sigáis disfrutando de este deporte, tanto tu tío como tú, porque sé que casi todo lo planteáis juntos, Pues muchas gracias, Jesús. Yo sí quería decir que enhorabuena a todo el que haya terminado y al que no, y sobre todo que qué nivel de mujeres tenemos en Ubrique, Desde luego. Que la bandolerita no vea. Y bueno, en Ubrique o incluso en la comarca, porque Patri Venega es de por aquí y también es de la junta nuestra y demás, y vamos, un carrerón de todas. Pues nada, José, ahí queda. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Con esto vamos a poner nosotros el punto y final porque no hemos pasado bastante de nuestro límite de tiempo. Da para mucho una edición de la Autotallesera de los Bandoleros, una prueba como esta. Da para mucho para hablar de todos los ubriqueños, cada ubriqueño es una historia sin duda. Lo que pasa es que tenemos el tiempo muy limitado. Este año, en esta edición, hemos centrado prácticamente en la denominada Milla Bandolera. Aunque también la bandolerita lógicamente requería de una mayor atención. Pues aquí pedimos disculpas, es el tiempo que tenemos y para otra próxima edición, para otra próxima prueba intentaremos equilibrar la cosa un poco más, tal como lo hemos hecho en años anteriores. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a las 5:30, ya con las competiciones locales y con algunas cosas que también hemos dejado a otro lado hoy, pues por centrarnos íntegramente en la ultra, y también lo dejamos ayer por centrarnos únicamente en el fútbol. Muchas gracias por su atención, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta mañana.